Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9:00 de la mañana. Les damos la bienvenida a aquellos que se incorporan ahora a este programa de este viernes 10 de marzo. Tendremos por delante un día en el que el protagonista va a ser el viento de poniente. Alcanzaremos rachas de hasta 70 kilómetros hora. En una jornada de ambiente soleada y con una máxima de 26 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 18 con un grado de temperatura. Terminamos una semana muy densa de contenidos, en la que la lucha por la igualdad ha destacado por la cantidad de mujeres indignadas que salieron a la calle para intentar acabar con el machismo que trae tantos abusos sobre mujeres y niñas. En este 8M en Elche se ha puesto el acento en las leyes progresistas y en la educación como herramientas que nos pueden ayudar a acabar con las discriminaciones. En Elche hubo unidad en la manifestación del 8 de marzo, una unidad política que se ha roto en Madrid y que aquí también la sufrimos con otros temas como el agua, la propuesta del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para fijar esa estrategia jurídica conjunta con el Consejo con el fin de evitar el recorte del trasvase Tajo Segura, se queda en una quimera, así que lamentamos que ni Partido Popular ni PSOE puedan llegar a un acuerdo en algo tan importante como el futuro del Camp de Elche. You stood and you watched as my baby left town. Hoy les vamos a contar que el ministro Miquel Iceta ha vuelto a insistir en que la Dama de Elche no vendrá porque no cuenta con el aval de los técnicos. El alcalde le ha pedido los resultados de esa comisión de trabajo que se ha creado para monitorizar permanentemente el estado de la Dama de Elche. Los organizadores de la Feria de los Componentes para el Calzado de Futurmoda han mostrado satisfacción por el número de compradores que han acudido al certamen que ayer cerró sus puertas. Se ha registrado 5.000 visitantes, un 25% más que en la última edición. La empresa mixta Aigües de Elche ha anunciado, tras las quejas de comerciantes y vecinos, que las obras de renovación de alcantarillado en la calle Federico García Lorca, que ha provocado el cierre de esta vía al tráfico, terminarán dos semanas antes de lo previsto. Y el partido de mañana contra el Valladolid es vital. Se debe ganar para seguir acortando las distancias de los rivales. El partido tendrá muchos alicientes en lo deportivo y emocional. El regreso de Pacheta, el entrenador más querido de los últimos tiempos, y el homenaje que se le va a rendir al exjugador Pelayo Novo, fallecido trágicamente la pasada semana. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el relato informativo, abriendo con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha vuelto a dejar claro que no va a autorizar la cesión temporal de la Dama de Elche si los técnicos siguen desaconsejándolo. Ayer explicó en un acto en Alicante, donde estuvo también el alcalde Carlos González, que se ha creado una comisión de trabajo a petición del Ayuntamiento ilicitano, encargada de monitorizar permanentemente el estado de la Dama de Elche. Miquel Iceta aseguró que si en algún momento mejoran las circunstancias y los técnicos consideran que no hay peligro en su traslado, la dama regresará a Elche. Lo escuchamos. A petición del Ayuntamiento de Elche, lo que se ha hecho es constituir un grupo de trabajo que está haciendo un monitoreo permanente de la dama. Con lo cual, si en cualquier momento mejoran las circunstancias y los técnicos consideran que podemos proceder sin peligro a ese traslado, lo haremos. Pero yo, la verdad, yo he asumido en mi vida política algunos riesgos. Pero siempre eran riesgos de los que, en cualquier caso, el perjudicado podía ser yo. Cuando es un tercero y es una propiedad de todos, yo no voy a dar ese paso. Pues después de estas declaraciones, el alcalde ha dicho que va a pedirle por escrito los resultados de esa monitorización permanente que se está llevando a cabo sobre el estado del busto íbero. Y el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, aprovechó las declaraciones del ministro Miquel Iceta para volver a acusar al gobierno de Pedro Sánchez de estar adoptando decisiones perjudiciales para Elche con la complicidad, dijo, del gobierno de Carlos González. Pues una nueva decisión política del gobierno de Sánchez con la complicidad de González con respecto a la dama que nos perjudica. Ya está bien. Hay que decir alto y claro al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno del Partido Socialista, al gobierno de Carlos González, que dejen de tomar decisiones que agravien a Elche, que dejen de perjudicar a Elche, que dejen de tomar decisiones que nos afectan negativamente a todos. Hablamos ahora de educación porque se ha hecho balance del programa de prevención del acoso escolar que desde hace 5 años se está llevando a cabo en 38 centros educativos por parte de los psicólogos y personal de la Fundación ANAR. Más de 5.000 escolares de quinto de primaria se han beneficiado de estas 5 ediciones en las que también se trabaja contra el ciberbullying. Teresa Martínez, miembro de la Fundación. Entonces, claro, a través de esas redes sociales o de la apertura al mundo aprenden muchísimo, tiene muchas ventajas, pero a la vez pues surge el riesgo de ejercer o de ser víctimas del ciberbullying. Los talleres han sido puntuados con muy buena nota por parte de los alumnos. El 100% de los niños y niñas han manifestado haber reflexionado sobre las consecuencias negativas del acoso escolar. Es por ello que se firmará un convenio para continuar con estos talleres en los colegios ilicitanos y poder llegar también a las familias, según señaló ayer la concejal de Educación, María José Martínez. Los talleres para llevarlos a las familias de los centros educativos de nuestro municipio. Primero porque ya hay una petición, ¿no?, formal de queremos que llegue a las familias y las propias familias, porque nos comentaba Teresa que los niños y niñas de los talleres se llevan deberes a casa que tienen que poner en práctica, con lo cual las familias sí que saben, hay una devuelta por parte de sus hijos e hijas de que están trabajando estas cuestiones y les preguntan. Y hablamos de otro programa educativo porque el proyecto El Poble Feminista, que se ha desarrollado en el Instituto de Carrús, ha posibilitado que el Ayuntamiento haya dedicado en el barrio de San Antón un jardín a una pionera activista del movimiento LGTBI+, Marcia Johnson. Ayer el equipo de gobierno inauguró ese espacio público junto a la directora del Instituto de Carrús, la coordinadora del proyecto y el propio alumnado implicado en él. Y hablamos de otro balance, el realizado por la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, con sede en Elche, de su primer año de funcionamiento. En la reunión de ayer en el Ayuntamiento se dio cuenta del trabajo realizado con más de 900 expedientes en tramitación y el cumplimiento de la descentralización de un organismo de la Administración Autonómica que trabaja para controlar que las actuaciones urbanísticas se lleven a cabo de forma ordenada y sin infracciones en todo el territorio valenciano. Y Futurmoda, la feria de los componentes para el calzado, también tiene su balance, realizado por la patronal de los componentes. La feria cerró ayer sus puertas con IFA en una edición que ha apostado por la innovación en la maquinaria y la utilización de materias sostenibles para la fabricación de componentes. Satisfacción por el número de visitantes, más de 5.000 acudieron a IFA en los 2 días que duró el certamen, lo que supone un 25% más que en la edición anterior. Ayer se registró una buena afluencia de público y desde primera hora los fabricantes, los expositores, recibieron a compradores y visitantes interesados en las tendencias de moda del verano de 2024. Los colores llamativos, los fluorescentes en las pieles, los cristales de Swarovski en los tacones, así como hebillas y adornos muy llamativos, dejando atrás lo clásico, son tendencia para el próximo año. Y hablamos de las quejas de los vecinos de la calle Federico García Lorca por las molestias que está causando las obras de la empresa mixta Highways de Elche en esta vía. Ayer, que se ha cerrado al tráfico, ayer se desplazó hasta allí con la jefa de obras de este proyecto, nuestra compañera Iciar Martínez. a quien la empresa le dijo que las obras se adelantan, van a buen ritmo y acabarán 2 semanas antes de lo previsto. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Rosa. Igual Delch está llevando a cabo obras en la calle Federico García Lorca para renovar su alcantarillado y tuberías, y desde la empresa mixta aseguran que los trabajos han alcanzado su ecuador 2 semanas antes de lo previsto y que ya se ha ejecutado el 80% de los trabajos de renovación de alcantarillado y el 35% de agua potable. Desde iWest Delch, la jefa de obra asegura que las obras que implican mayor afección a los vecinos por los trabajos de instalación del nuevo colector ya están finalizadas, y desde el 13 de febrero se ha abierto al tráfico rodado el cruce de la calle Federico García Lorca con Fernanda Santa María, y ha explicado los trabajos que faltan por concluir. Además, María Luisa Hernández ha respondido a los vecinos que se quejaban la semana pasada de la dimensión de la obra y ha explicado que ha sido preciso cortar la calle porque técnicamente era inviable hacerlo por tramos. Todo este corte de calle que ha sido total, desde Antonio Machado hasta Pedro Juan Perpiñán, ha sido consensuado con la policía y nos ha dejado cortar en la totalidad. Vale, gracias a eso también hemos podido ir más rápido en las obras, pero sabiendo que toda la afección de tráfico que hemos tenido en este barrio, el día 13 de febrero se abrió un cruce muy importante que nos lo pidió la policía, que fue Fernanda Santa María, para aliviar un poco el tema del tráfico en este barrio. Y hablamos de la entrega de premios de la empresa conciliadora que tuvo lugar ayer en el Centro de Congresos y un premio que se entregó a 3 entidades que tienen planes de igualdad para favorecer la conciliación laboral y personal. Son la Fundación Salud Infantil, ASFEME y el proyecto Amaltea. Escuchamos a Rosa Gómez, fundadora de Amaltea. También pasamos el día a día en la empresa. Entendemos que son herramientas que pueden beneficiar muchísimo a toda la sociedad. Las micropymes somos muy poquito visibles, pero somos muchas. Hay mucha masa laboral trabajando en micropymes. Encima somos empresas que hay un potencial de implantar medidas, poner, quitar. Somos muy movibles y tenemos que aprovechar esta facilidad de adaptación para implantar este tipo de medidas. La catedrática de Derecho de la Universidad de Alicante, Carmen Viqueira, fue la ponente y enumeró los beneficios que tienen las empresas al implantar estas medidas de conciliación. Compatibles las distintas facetas vitales de una persona es un camino fiable para fidelizar el talento. Se dice también, y es cierto, que generalmente una buena política de conciliación redunda también en la prestación de un mejor servicio por parte de la empresa. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, estuvo en esa entrega de premios. Aprovechamos para realizar balance de las actividades del 8M. Mariano Valera, el edil, señaló que ha mostrado su satisfacción por la alta participación registrada en las actividades y dijo que aún queda camino por recorrer hacia la igualdad. Creo que estamos en el camino acertado. También tengo que reconocer que seguimos teniendo que trabajar y poniendo a nivel de toda la sociedad todas las herramientas que se necesiten para conseguir esa igualdad real y efectiva. Y cambiamos de asunto. Ayer el Partido Popular, su candidato Pablo Ruz, volvió a presentar otra de las propuestas incluidas en su programa electoral, la reforma integral del entorno de la Basílica de Santa María. Nos amplía esta información Marga García. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Rose. El Partido Popular apuesta por la reforma integral del entorno de la Basílica de Santa María dentro de su proyecto Elche, una propuesta de rediseño estético y urbano del espacio en el que también se incluye la Calahorra y Traspalacio. Este proyecto se centra en el cambio de pavimento de la plaza, la ampliación de las plataformas peatonales con acceso por rampa y la instalación de una línea de vegetación. Otro elemento importante es la iluminación a través de un cambio de farolas por otras ornamentales metales de doble bomba y más eficientes, que también se colocarían en el puente de Altamira. Además, han pensado en la instalación de una fuente en el centro de la plaza, una iniciativa ambiciosa, según el presidente popular Pablo Ruz, en la que también se llevaría a cabo el repavimentado del entorno de Traspalacio y que supondría reducir el tráfico a 30 kilómetros hora. La inversión de este proyecto sería de alrededor de 1,5 millones de euros. Otro objetivo del Partido Popular es sacar una ordenanza municipal para solucionar el problema de los cables que cruzan muchas calles por toda la ciudad. La idea es soterrar el cableado de diversas acometidas, principalmente en el entorno de la Basílica. Bueno, sacaremos una ordenanza para solucionar el problema de los cables. No puede ser que en el centro histórico, mira, lo tenemos ahí, en calle Facho, tengamos cables de distintas acometidas, ¿no? De distinto orden, cruzando calles de una manera casi caótica, ¿no? Y seguimos con más propuestas políticas. Compromís per Elx defendió feminizar la ciudad con el fin de mejorar el bienestar colectivo. Lo hizo en un encuentro de ayer al que asistieron mujeres representantes de diferentes entidades y asociaciones expertas en arquitectura y urbanismo. Entre ellas, Marta García, ingeniera agrónoma, experta en paisaje, Asunción Díaz, arquitecta y docente de la Universidad de Alicante, así como representantes de la Mama de Elx, Dones Veïnals, o de la Asociación Parkinson de Elche. Cuando pasan 16 minutos de las 9 de la mañana, es momento de abrir la crónica de sucesos para contarles que la policía local detuvo a un hombre de 38 años por hurtar una moto en la calle Velarde, la cual tenía las llaves puestas. Los hechos ocurrieron a las 9 y media de la noche. Los agentes interceptaron a esta persona, que estaba en situación de indigencia. Al preguntarle por qué llevaba las llaves, este señaló que el propietario le había cedido el vehículo esta por la mañana por 10 euros, pero los agentes contactaron con el titular de la moto y había interpuesto una denuncia en comisaría tras dejarla estacionada frente a su domicilio con las llaves puestas por un descuido. Así que el hombre fue arrestado y trasladado a las dependencias policiales. Y vamos ya en la recta final de este relato informativo con las previsiones. Hay muchas para este fin de semana. Hoy se inaugura la Fira del Llibre en la Plaza de Santa María, donde se han colocado varias carpas para esta iniciativa que se va a prolongar hasta este domingo. El pasado año se llevó a cabo en la Plaza de Baix. Ahora está en la Plaza del Congreso Eucarístico. Cuenta con un amplio programa de actividades que incluyen presentación de libros, recitales, obras de teatro, así como talleres. También se presentarán los premios de novela, de narrativa Antoni Bru y de poesía Cestal Elx. Y habrá un catálogo de libros que normalmente cuesta encontrar. Para el organizador de esta segunda edición, Rafael Domínguez, lo que hoy se inaugura es una auténtica Fira del Llibre, una auténtica Festa del Llibre. Fem de la plaça una festa. En total tenim 28 activitats, 9 activitats infantils, 3 per a tots els públics, 16 activitats per a adults, i bé, una participació molt, molt variada, amb més de 22 autors i autors que... Y mañana sábado a las 6 de la tarde y con entrada totalmente gratuita se lleva a cabo en el Hort de Baix la primera edición de la Mostra de Rock Intercenteres, en la que van a participar 140 alumnos de hasta 6 institutos, entre ellos el de Carrús, Cayetano Sempere, Vicente Verdú, Torrellano o el Sisto Marco. Los alumnos junto a sus profesores presentarán sus actuaciones musicales. Estas escuelas quieren mejorar la convivencia, inclusión y prevenir el absentismo, según Víctor Fernández, uno de los organizadores. Muestra, demostrar exactamente lo que nosotros, no nosotros, sino nuestros alumnos, han conseguido durante estos últimos años y han conseguido esas destrezas musicales que les han dado pues una alternativa, sobre todo a la hora justamente de eso, de prevención del absentismo escolar y de integración, sobre todo. Pues hay más actuaciones musicales en las pedanías. Este fin de semana llega también una primera edición del festival El FOBA Racons Cultural Rural, organizado por las asociaciones de La Olla y Las Vallas. Este viernes comienzan las actuaciones gratuitas en La Olla y mañana sábado

Evento especial en Peugeot Marcos Automoción. Del 16 al 18 de marzo, más de 200 vehículos con hasta 8.000 euros de descuento. Ofertas únicas en vehículos nuevos y de ocasión. Ven y consigue el Peugeot que buscas a un precio irrepetible y con las mejores condiciones de financiación. Solo en Peugeot Marcos Automoción en Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Pide tu cita en peugeotmarcosautomoción.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este domingo por la mañana se llevará a cabo la Media Maratón de Elche, la prueba más antigua del mundo, ya que este año cumple medio siglo de historia. En la edición de 2023 se han inscrito 3.200 personas, lo que supone un millar más que la edición anterior. Al ser tan especial, se han preparado varias iniciativas, como la que tuvo lugar el pasado sábado, en la que se rindió homenaje a Manolo Jaén por ser uno de los cofundadores de esta carrera que tiene un gran impacto socioeconómico cada vez que se celebra en Elche. José Valeriano, presidente del Club de Calón de Elche, muy buenos días. Buenos días. Pues queremos contigo, porque eres uno de los organizadores, saber el porqué. Porque la media maratón ha alcanzado sus 50 años de vida y además en esta edición con todos los dorsales agotados. Sí, sí, vamos. La verdad es que esperábamos que tuviesen buena acogida, hacer la 50 edición, precisamente, pues, como tú bien has dicho, la más antigua del mundo, es la única vez y la primera vez que se hace la 50 edición de una media maratón, y ha sido precisamente aquí en Elche, y nada, pues eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Y gracias también, sobre todo, al trabajo de todas esas personas, desde Manolo Jaén, con la iniciativa de aquella primera media maratón, hasta ahora, pues toda la cantidad de gente del club, presidentes, en fin, voluntarios, toda la gente que ha estado trabajando y todas esas personas que han estado, mujeres y hombres, pues con una labor intensa para que llegase hasta ahora, ¿no?, esta 50 edición, con, digamos, con una organización, pues que siempre, la verdad, estamos en la vanguardia de organizar media maratón, y la gente, pues, se va muy contenta de esa carrera. Hay garantías de seguridad porque lleváis 50 años haciéndolo. Pues, José Valeriano, ¿por qué crees tú que se han agotado los dorsales? ¿Se agotaron en cuestión de pocos días? Sí, pues precisamente creo que una de las razones es precisamente el que los atletas, sobre todo también de Elche y de alrededores, pues creo que es muy atractivo el correr esta 50 edición. ¿Quién se va a perder una edición de oro y la primera vez que se puede correr una 50 edición en una media maratón y encima la más antigua del mundo? Creo que eso ha sido muy atractivo, además de que también, pues este año creo que se ha trabajado muy bien, como todos los años, pero este año se ha intensificado desde el Ayuntamiento, Concejalía de Deportes, desde el mismo club, creo que se ha intensificado mucho el trabajo, se ha sacado una buena imagen, se ha sacado una camiseta que creo que es preciosa también. Y creo que eso también ha sido lo que ha atraído. Pero sobre todo, desde luego, es el caché, ¿no? El nombre de esta media maratón, que sigue teniendo pues mucho tirón entre los corredores populares. Bien, una media maratón que cumple medio siglo, su época de oro, su edición de oro. Pero, ¿qué habéis preparado para esta edición tan especial? Que además de esa camiseta conmemorativa, ¿qué indica y qué tenéis preparado para los corredores? Sí, pues tenemos preparado, como siempre, pues una buena bolsa del corredor, donde irá pues esa camiseta emblemática, donde además se llevará también unas pulseras especiales que se han hecho para la bolsa del corredor. Y nada, y sobre todo, pues hemos preparado lo que es la Feria del Corredor también, que se hará este año en la cercanía del Parque Deportivo. Y hemos preparado también pues un homenaje que, como tú bien has dicho, ya se le hizo a Manolo Jaén, y ahora se hará también el sábado por la tarde la divertimaratón para los niños durante toda la tarde ahí en el paseo de la estación. Y como todos los años, pues vamos a ver Elche, atraemos pues toda la gente de Elche posible, que yo creo que este año pues saldrá mucho a la calle y está implicado pues prácticamente todos los barrios de Elche, se han implicado, vamos a poner muchísimos puntos de animación en toda la ciudad. Creo que va a ser una edición muy especial y una edición que creo que la vamos a recordar toda la vida todos. Pues vamos a hablar de esta carrera, porque empezáis con el paseo de la estación tomado por vosotros el mismo sábado con esa media maratón infantil y supongo que con más actividades. Pero los puntos de animación para la carrera del domingo, ¿vais a cubrir todo? El recorrido son 21 kilómetros. ¿Va a recorrer toda la ciudad esta media maratón y la meta, entrada y salida será en el paseo de la estación? ¿Cómo lo vais a hacer? Sí, como todos los años, el mismo recorrido que todos los años, y efectivamente habrá puntos de animación pues cada 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros, dependiendo del punto, del barrio que por el que pasen. Y como te he dicho, pues ahí todo el mundo se ha implicado este año. Ya, pero esos puntos de animación, ¿en qué van a consistir? ¿Quiénes van a estar en esos puntos de animación? Pues va a estar sobre todo gente de fiestas, es decir, barrios de los barrios, pues los festeros con su batucada, sus tambores, su música, y sobre todo también pues avituallamiento, ¿no? Como siempre, pues también los puntos de avituallamiento, para que más que nada el corredor se sienta arropado, se sienta también, sienta un poquito que es el 50 aniversario y que es una fiesta para todo Elche, para toda la ciudad y para todos los corredores que vengan y para toda la gente que esperamos que venga también un poco a disfrutar de la ciudad, de su gastronomía y, en fin, a pasar también pues un fin de semana aquí en nuestra ciudad. ¿Empieza a qué hora y a qué hora calculáis que acaba? Sí, empieza a las 10, calculamos que supongo sobre las 12, 12 y cuarto empezarán ya seguramente la entrega de premios, pues como todos los años más o menos sobre 12 y media o así, yo creo que ya se habrá acabado, pero bueno, esto supongo que seguirá hasta un poco más tarde para la recogida y todo, pero como siempre, la recogida, digamos, de botellines y todo lo que se produce durante la carrera, pues eso es todo, se recoge todo muy rápido, enseguida tráfico, enseguida se mueve y creo que no es algo que dure mucho tiempo y que moleste mucho a la ciudad, aunque creo que debemos de, ya lo dijimos, que los ciudadanos pues tengan un poquito de paciencia y que sepan que esto es un evento que es de toda la ciudad y que es muy importante para la ciudad de Elche. Esperemos que participen y no se molesten con el cierre total de la ciudad durante esas horas del domingo por la mañana. Pero ustedes no están solos. El club de Caldón no es el único organizador. ¿Cómo está la logística de la carrera? Sí, sí, como te he comentado, hay grupos de trabajo desde hace tiempo que están trabajando. Entonces, el club de atletismo Elche de Caldón es el organizador en organizador junto con el ayuntamiento y se han formado grupos de trabajo, de comunicación, de logística, para lo que es el avituallamiento, lo que es también para la entrega de dorsales. Contamos con más de 500 voluntarios, que es lo que hará que todos los corredores se sientan arropados y sientan que aquí en Elche se les cuida y vamos, para ningún problema, ¿no? Los 500 voluntarios, ¿os costó recogerlos o fue de forma automática? ¿Salieron enseguida? No, eso es durante todo el año, pues se va haciendo. De todas maneras, pues ya hay como, después de tantos años, ya hay voluntarios que prácticamente están todos los años, que son ya gente conocida, y siempre pues se incluye alguno más, algunos ya no están, y hay muchos voluntarios que son gente del club, y después voluntarios, como te he dicho, que es gente pues que muy capacitada, que lleva muchos años en la organización y que son realmente, yo siempre digo que por ellos pues este tipo de pruebas no se podría hacer, desde luego. Y los trofeos, los premios, ¿qué se entregan? ¿Hay cuantía económica? ¿Qué hay? Sí, se entregan premios económicos, también hay un premio económico a si se bate el récord de la prueba, y después pues premios económicos, la misma cantidad tanto en mujeres como hombres, y después en las distintas categorías también habrá un premio a los 2, 3 primeros. En fin, creo que como todas las organizaciones de este tipo de carreras, de todas maneras nosotros lo que más nos preocupa es el que la organización salga todo bien, el que los corredores queden contentos, queden satisfechos de la organización y que no tengan ningún problema a la hora de hacer el recorrido. De lo que me has contado, ¿qué me podrías destacar? ¿Qué es lo que más estáis esperando, la novedad de esta edición, de la 50 edición? Bueno, nosotros lo que esperamos es que sea lo que te he comentado antes, una fiesta, ¿no? Corredores, pues vendrán un grupo de atletas, pues como siempre, ¿no? Que destacados, atletas que digamos que es una parte, en todas las carreras de este tipo, pues hay una parte, digamos, como más profesional, una parte más, y una parte pues más popular, ¿no? Entonces lo que queremos es hacer, pues eso, el que sea un poco estar entre la parte, digamos, profesional y la parte popular, que es lo que creo yo que hace que las pruebas ganen, ¿no? En riqueza ese tipo de pruebas. Que hayan atletas que te puedan hacer una hora uno, una hora dos, una hora tres y le den ese aspecto de popularidad a la prueba y después pues la cantidad de gente popular, ¿no? Que gente que lo único que quiere es participar, sí, y hacerlo bien. Y lo que queremos es que salga pues un año más, como todos los años, pero que se note que es un año especial. Desde luego. ¿Y tenéis cuantificado el impacto económico que tiene esta prueba sobre el municipio por ediciones anteriores? Bueno, el impacto económico, eso pues lo lleva mal, como te he dicho, la parte de que tiene la gestión en turismo, en todo. Nosotros llevamos un poquito la parte deportiva, ¿no? Entonces no podría decirte ahora cantidades ni nada, pero sé que desde el ayuntamiento pues siempre han dicho que el impacto económico que tiene la ciudad con la media maratón es importante, es muy importante, en hoteles, en gastronomía, en fin, normalmente casi toda la gente que viene de fuera de Elche pues ocupa prácticamente, ya tenemos todos los hoteles ocupados y siempre, pues bueno, Elche es una ciudad muy acogedora y creo que también tiene mucha diversidad para ver aquí, está lo que son toda la parte del Huerto del Cura, en fin, la Dama de Elche, tenemos el Misteri, en fin, siempre hay gente que, la Basílica, hay mucho que ver, y después desde las luego playas también, y creo que claro, va a ser muy buenos días el fin de semana. Sí, muy, muy bueno. Pues José Valeriano, toda la suerte del mundo. Tenemos, gracias por preparar esta fiesta del deporte dorada, de oro, y en la que Tele también estará, evidentemente, la retransmitiremos en directo. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso.